Señoras y señores, queridos amigos, en las pasadas semanas y al hilo de las reflexiones de don Julio Caro Baroja, nos preguntábamos sobre la pervivencia del mundo clásico en el folclore actual. Hoy y a lo largo de los próximos días, el profesor Diego Catalán nos planteará algunos de los problemas que tiene la supervivencia del romancero en nuestros días. Pasto ya de las historias literarias, estamos quizá tal vez demasiado acostumbrados a estudiar al romancero como un capítulo de esa historia, como algo ya antiguo, cerrado, perfectamente un ciclo cerrado en nuestra tradición literaria. Y lo que tal vez no reflexionamos, lo que tal vez no valoremos excesivamente, es que el romancero no pervive solamente en las antiguas o en las más modernas colecciones impresas, sino que con mil dificultades, en un medio que cada vez le va siendo más hostil, sigue vivo, sigue bien vivo, aunque, como afirma el profesor Catalán, sigue marginado. ¿Qué funciones cumple hoy el romance de tradición oral? ¿Qué interés tiene el recogerlo a sabiendas de que muy pocas veces nos encontraremos a lo más matices o variantes de los romances antiguos? ¿Merece la pena el esfuerzo a veces tan penoso de recoger, de transcribir, de analizar, de estudiar todo este ingente material? El estudio moderno del romancero comenzó, dicen los historiadores, en 1900, en Burgo de Osma, cuando don Ramón Méndez Pidal y su esposa, doña María Goiri, en viaje de novios, escucharon a una lavandera cantar el romance de la muerte del príncipe don Juan, un romance compuesto a finales, lógicamente, del siglo XV, pero cuya existencia se desconocía en aquel momento. El descubrimiento de que la tradición oral seguía viva en Castilla, luego se sabría que en muchas otras partes, impulsó un esfuerzo inmediato, un esfuerzo muy sostenido, llevado a cabo por muchas personas. Pocas, sin embargo, con la constancia, con la atención, con la inteligencia de Diego Catalán a este tema. Diego Catalán Menéndez Pidal nació en Madrid hace 53 años, fue catedrático de Gramática Histórica de la Lengua Española en la Universidad de La Laguna. Desde 1965 ha venido ejerciendo la enseñanza como profesor de literatura española en los Estados Unidos, primero en la Universidad de California y luego en Wisconsin y en la de San Diego. Es asimismo director de investigaciones del Seminario Menéndez Pidal de la Universidad Complutense y de otros centros específicos especializados en otras universidades. En 1978 es académico de la Academia Americana de Artes y Ciencias. El profesor Diego Catalán es autor de muy numerosos trabajos, tanto sobre literatura medieval española y sobre todo sobre el romancero. Enumerarlos nos llevaría excesivo tiempo, pero desde 1954, en que publica con Ramón Menéndez Pidal y con el profesor Galmés un libro titulado Cómo vive un romance, en los anejos de la Revista de Filología Española, hasta los numerosos tomos que forman parte de la colección romancero tradicional de las lenguas hispánicas, por ejemplo, los romanceros del rey Rodrigo y de Bernardo del Carpio, publicado también en colaboración con el profesor Lapesa, con el profesor Galmés, con el profesor Caso y bajo la dirección todavía de don Ramón Menéndez Pidal, o los romanceros de los condes de Castilla, de los infantes de Lara, el romancero general de las Islas Canarias, aunque no formando parte de esta colección, o los numerosos tomos sobre los romances de tema odiseico. Al mismo tiempo, de esta labor de recolección y de transcripción y de análisis, de publicación de los romances de tradición oral, es autor de numerosos estudios, como por ejemplo, Siete siglos de romancero, en la Biblioteca Románica Hispánica, de la prestigiosa Biblioteca Románica Hispánica de la editorial Gredos, o Por campos del romancero, estudios de la tradición oral moderna en la misma colección y editorial. En relación con el tema que hoy le va a ocupar, es editor y colaborador, junto con Sánchez Romeralo y otros autores, de al menos tres grandes volúmenes titulados precisamente El romancero hoy, Nuevas fronteras, poética e historia, comparatismo y bibliografía crítica, editados conjuntamente por el Seminario Menéndez Pidal y por la Universidad de California. Todas estas publicaciones, todos estos años de constancia en torno a un tema, avalan a una personalidad, por otra parte, perfectamente conocida de todos ustedes y al que en este momento, en nombre de la Fundación, quiero dar las gracias por su participación en nuestras actividades culturales. Don Quijote, al acometer en solitario la aventura del descenso a la cueva de Montesinos, reproduce a su manera la hazaña suprema de los héroes, la transgresión sin perder la vida de las fronteras del tiempo y el espacio. En la hora escasa que le mantienen dentro de la sima Sancho y el primo que le sirvió de guía, Don Quijote, entre un sueño y otro, recorre el más allá durante tres días con sus noches, guiado por el mismísimo Montesinos. Pero la imaginación de Alonso Quijano le juega en esta hora gloriosa una mala partida. En vez de volar libremente, aprovechando que los sentidos de Sancho no podían esta vez registrar una versión antitética de los sucesos, le hace protagonista de una aventura digna sí de su fantasía, pero en que el mundo heroico quijotesco aparece contrapunteado con notas naturalistas de realismo y miseria humana, sugeridas por la socarrona invención de una aldonza antidulcinea con que el villano había intentado quedarse con su amo durante la comprometida visita al Toboso. El viaje al más allá, que comienza al despertarse Don Quijote en un deleitoso prado frente a un castillo cristalino, del que sale Montesinos a darle la bienvenida, afirmando que tan grande hazaña solo para el invencible corazón y ánimo estupendo de Don Quijote la Mancha estaba guardada, acaba con la visión de una Dulcinea transformada en grosera aldeana que acude saltando y brincando como cabra y trata de empeñarle su faldellín por media docena de reales para hacer frente a la extremada pobreza en que se halla. La mistura en el sueño de Don Quijote de datos facilitados por el mundo de la literatura y de datos procedentes de la experiencia cotidiana resulta especialmente caótica en la escena del encuentro con su admirado predecesor en el arte de amar, con Durandarte, arquetipo de caballeros enamorados en el romancero. Apenas me dijo que era Montesinos, cuenta Don Quijote a sus expectantes auxiliares, cuando le pregunté si fue verdad lo que en el mundo de acá arriba se contaba, que él había sacado de la mitad del pecho con una pequeña daga el corazón de su grande amigo Durandarte y llevádole a su señora Belerma como él se lo mandó al punto de su muerte. Respondióme que en todo decían verdad sino en la daga, porque no fue daga ni pequeña, sino un puñal buido más agudo que una lezna. Esto dicho, el mísero Durandarte, dando una gran voz, dijo: «Oh, mi primo Montesinos, lo postrero que os rogaba, que cuando yo fuere muerto y mi ánima arrancada, que llevéis mi corazón a donde Belerma estaba, sacándomele del pecho, ya con puñal, ya con daga». Oyendo lo cual, el venerable Montesino se puso de rodillas ante el lastimado caballero y con lágrimas en los ojos le dijo: «Ya, señor Durandarte, carísimo primo mío, ya hice lo que me mandaste en el aciago día de nuestra pérdida, ya os saqué el corazón lo mejor que pude, sin que os dejase una mínima parte en el pecho. Yo le limpié con un pañizuelo de puntas. Yo partí con él de carrera para Francia, habiéndoos primero puesto en el seno de la tierra con tantas lágrimas que fueron bastantes a lavarme las manos y limpiarme con ellas la sangre que tenían de haberos andado en las entrañas. Y por más señas, primo de mi alma, en el primer lugar que topé, saliendo de Roncesvalles, eché un poco de sal en vuestro corazón, porque no oliese mal y fuese, si no fresco, a lo menos amojamado a la presencia de la señora Belerma». Más adelante, Don Quijote encontrará a la propia Belerma, acompañada de sus doncellas, llevando en las manos un lienzo delgado y entre él un corazón de carne momia. Y Montesinos le explicará cómo las doncellas 4 días en la semana hacían aquella procesión y cantaban, o por mejor decir, lloraban endechas sobre el lastimado corazón. Cervantes, al echar sal al sangriento despojo de Durandarte, no solo amojamaba y convertía en carne momia el corazón del más valiente que en Francia ceñía espada, sino todo un tópico de la poesía trovadoresca y la prosa caballeresca y sentimental, el de que el enamorado o enamorada, por el hecho de amar, enajena su corazón, que en adelante pertenece a su amada o amado. Este tópico, muy recurrente en la literatura medieval paneuropea, es el que el romancero del siglo XV había acertado a desarrollar en forma de relato, concibiendo la escena en que un caballero malherido exige antes de morir a su primo Montesinos que, como un último acto de camaradería, lleve su corazón a su amada. Oh Belerma, por mi mal fuiste engendrada. 7 años te serví que de ti no alcancé nada, y ahora que me querías muero yo en esta batalla. No me pesa de mi muerte, aunque temprano me llama, mas solo porque de verte y de servirte dejaba. Señor primo Montesinos, lo postrero que os rogaba, que cuando yo fuere muerto y mi ánima arrancada, vos llevéis mi corazón a donde Belerma estaba, y servilda de mi parte como de vos esperaba, y traeréisle a la memoria 2 veces cada semana, y diréisle que se acuerde cuán cara que me costara, etc. El éxito de este romance fue extraordinario. Antes de mediar el siglo XVI se le habían hecho nada menos que 8 glosas diferentes y una contrahechura aplicada a la ingratitud de la casa real hispano-borgoñona. Oh Borgoña, por mi mal fuiste engendrada, 7 años te serví que no pude alcanzar nada. Y había dado nacimiento a una continuación en que Montesinos, después de muerto el caballero enamorado, a quien se identifica en el nuevo romance como Durandarte, cosa que Oh Belerma no hacía, cumple el encargo de sacarle el corazón. Este segundo acto de la historia alcanzó también extraordinaria popularidad desde los primeros decenios del siglo XVI, siendo conocidas 6 versiones diversas del romance, la mayor parte de ellas también glosadas de la primera mitad del siglo. En el curso de las reelaboraciones sufridas por este segundo romance, Muerto yace o queda Durandarte, y no en las de Oh Belerma, nacieron algunos de los detalles que Cervantes explota cómicamente en su relato. El paño, utilizado por Montesinos para limpiar el obsequio, y la pequeña daga, a partir de la cual construye Cervantes ese estupendo verso absurdo, sacándomele del pecho, ya con puñal, ya con daga, para burlarse sin duda de los eruditos correctores de romances que en sus días trataban de armonizar las versiones varias de un romance con la pretensión de acercarse así a la verdadera historia, pero que hoy nos parece dirigido a reírse de nosotros, modernos estudiosos de las variantes de la poesía oral. En efecto, junto al relato, échale tiene la huesa en una peñosa cava, quitándole estaba el yelmo, desciñéndole la espada, desarmándole los pechos el corazón le sacaba para llevarlo a Belerma como él se lo rogara, conservado por 2 de las versiones y simplificada en una tercera. Otra, publicada en un pliego suelto y difundida también por Timoneda en su Rosa de Amores, dice: «La fuesa le está haciendo con una pequeña daga. Desenlázale el arnés, el pecho le desarmaba, por el siniestro costado el corazón le sacara, volviéndolo en un cendal de mirar no cesaba. Corazón del más valiente que en Francia ceñía espada, ahora seréis llevado a donde Belerma estaba». Como si la sal cervantina no fuera bastante para momificar y enterrar el tópico de la entrega o manda testamentaria del corazón, Góngora, en un malicioso romance que comienza 10 años vivió Belerma con el corazón difunto que le dejó en testamento aquel francés boquirrubio, haría que la mismísima Doñalda fuera al encuentro de la llorosa Belerma a darle algunos sanos consejos. Volved luego a Montesinos ese corazón que os trujo y enviadle a preguntar si por gavilán os tuvo. La iglesia de San Dionís canónigos tiene muchos, delgados, cariaguileños, cariartos y espaldudos. Escojamos como peras 2 clérigos capotuncios. De todos los 12 pares y sus nones, abrenuncio, que calzan bragas de malla y de acero los pantuflos. ¿De qué nos sirven, amiga, petos fuertes, yelmos lucios? Armados hombres queremos, armados, pero desnudos. ¿Quién habría podido imaginar que transcurridos 375 años desde la parodia cervantina, pudiera seguir estando vivo en 1980 en un poema el tema del envío del corazón enamorado a Belerma. Y sin embargo, he aquí que lo está. Eran los últimos días del mes de junio del pasado año 1980, cuando una treintena de investigadores llegó a Villablino, en La Ciana. Eran profesores de instituto y de universidad, junto con algunos estudiantes graduados de las más variadas regiones de España, de Portugal, México, Argentina, Puerto Rico, Estados Unidos, Francia, Alemania, Yugoslavia, Japón, dirigidos por un equipo de instructores del Seminario Menéndez Pidal. Se proponían complementar 3 semanas de estudios especializados sobre el romancero oral con 10 días de encuestas de campo en el noroeste de España. En el primer día de encuestas, mientras 7 equipos velaban sus armas de colectores de la tradición oral bajo la dirección de otros tantos monitores, en comarcas próximas a las previamente exploradas en 1978 y 79 por el seminario, yo me adelanté con 3 alumnos a tantear el estado de la tradición al otro lado de la cordillera, en Asturias. El objetivo de la jornada era recorrer la pequeña parroquia de los Conqueiros o Tixileiros, constituida por 4 aldeas, Cisterna, El Bao, Tablado y Corralín, repartidas entre 2 concejos de la montaña asturiana, el de Ibias y el de Degaña. Los habitantes de esa parroquia deben su nombre a que en tiempos pasados se especializaron en la elaboración artesanal de cuencos, tiselas y otros utensilios de madera, que los varones salían a vender fuera de la montaña, dejando en soledad durante largos meses a las mujeres, quienes lo mismo arreglaban los asuntos judiciales, que araban los campos, dimían las castañas o cuidaban los ganados sin ayuda de hombres. Los viajantes conqueiros, como otros artesanos ambulantes, desarrollaron una jerga secreta con que entenderse entre sí, cuando echándose las calichaldas, alforjas al hombro y con su carrela, carga que puede transportar una caballería, salían a ganarse sus vechus, chanudas y chousus, reales, pesetas y duros, cancando, vendiendo por tierras de panochus, peirones, convises, canzurros y undiratrancas, asturianos, bercianos, gallegos, castellanos y aragoneses. Jerga esta, que aún no se precian de saber los canusqueiros que se dedican al comercio ambulante de tejidos, aunque hoy vayan motorizados en galápago automóvil. Por otra parte, el aislamiento en que quedaban las amazonas conqueiras respecto a sus convecinos se manifiesta en la enorme personalidad del dialecto de la parroquia, en el cual se superponen rasgos fonéticos tan gallegos como la caída de N entre ciertas vocales a un sistema de palatares tales asturiano-leonés muy singular. Pronunciaciones como un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, o escurieta tía de treiti, una escudilla llena de leche, o gatía chueca, una gallina clueca, resultan tan exóticas a sus vecinos de habla gallega del resto del concejo de Ibias como a sus vecinos de habla asturleonesa de Cangas, de Gaña, La Ciana y Fornela. Llegados en nuestra expedición a El Bao, subimos hacia el cementerio para desde lo alto contemplar, al otro lado del profundo valle del río, el corte hecho en la montaña por los mineros astures o galaicos al servicio de sus amos romanos. A esos romanos no los alcancé yo, nos explicaría el socarrón tabernero de Cisterna, pero a los moros sí, que me quemaron la casa en el 36. Y también para rendirle homenaje, aunque fuera a distancia, a una de las 4 aldeas que tanto habían ocupado mi pasión de dialectólogo en los años 50, Corralín, abandonada recientemente por sus últimos 12 vecinos, y hoy cubierta ya de malezas, no lejos de la mina romana. Fue ese mismo tabernero socarrón de Cisterna, uno de los antiguos vecinos de Corralín, quien nos recomendó entrevistar en El Bao a Domingo García, otro sobreviviente de la aldea muerta que tenía fama de cantar romances. Desgraciadamente, Domingo estaba ausente, vendiendo género en su camioneta por los pueblos gallegos de Libias. Pero frente a la puerta de la casa, su padre, Anselmo, de 93 años, sentado en un poyo, leía, sin gafas, una novela del oeste. Muy sordo, nada entendía de nuestros propósitos, hasta que su hija Benigna se prestó a actuar de intérprete. Acababan de llegar al pueblo desde Oviedo para pasar el verano en la aldea. Anselmo, aunque su sordera y una respiración trabajosa hacían de entrada su dicción prácticamente indescifrable, para nosotros resultó ser, gracias a la amorosa colaboración de su hija, un informante excepcional. Nada más comenzar la entrevista, nos dijo la primera versión recogida en Asturias, nunca, del Cid y el Moro que retó a Valencia. Cómo se pasea el Moro por la calzada, de cara mira Sevilla, de cara mira Granada, de cara mira Valencia que le dice más cercana, oh Valencia, oh Valencia, oh Valencia valenciana, que mañana a estas horas te he de tener yo ganada. Esa niña doña Antonia ha de ser mi enamorada y a ese su padre don Diego le he de arrastrar por la barba. Para enseguida, al preguntarle por el romance de Belardo y Valdovinos, arrancarse con un relato en versos de indudable abolengo tradicional enteramente desconocido. Mi nerviosismo era grande, pues si en audición directa difícilmente captaba algunas palabras del texto musitado por Anselmo, ¿cómo íbamos a poder después descifrar la cinta? Que pregunto a tu primo cómo quedaba. Mi primo quedaba bueno, mi primo bueno quedaba. Mi primo quedaba muerto en cuatro una calle para. Ese era mi corazón, yo mismo yo lo sacaba. Me tenía yo de uña. Una siguiente palabra. Que el que muere te lo humilla, te lo manda, ni uno te lo negara. Es una palabra y otra que ya es más grande y mayada. Ni con una cosa ni en otra, no ya nada recordarla. Y es una. Bueno. Recurrimos al expediente de rehuirlo allí mismo, para que Benigna nos aclarase amablemente lo que su padre iba diciendo. Acto que una vez avezados a escuchar al viejo en la cinta resultó ser superfluo, pues hoy podemos entender perfectamente todas sus versiones, a pesar de la dificultad. El romance desconocido decía así: caminaba Montesinos por una verde montaña, con el fusilín al hombro como aquel que va de caza, y encontrara un hombre muerto en par de una verde falla. No conoce el caballero, por mucho que lo repara, que le conturban la vista las cintas de la helada. Le levantó el sombrero y le descubrió la cara. Oh, mi amigo Montesinos, mal nos fue en esta batalla, que mataron a Guarín, capitán de nuestra escuadra. Me sacas el corazón por la más pequeña llaga, lo llevas al paraíso a donde Guillerma estaba. Guillerma estaba en paraíso de doncellas enrodeada. Ay, triste de mí cautiva, ay, triste de mí cautada, ay, triste de mí aburrida, algún mal se me acercaba. Ahí viene Montesinos embozado en una capa, lo primero que pregunta, tu primo, ¿cómo quedaba? Mi primo quedaba bueno, mi primo bueno quedaba, mi primo quedaba muerto en par de una verde falla. Aquí traigo el corazón, yo mismo se le sacara, y al mismo tiempo te traigo esta siguiente palabra, que el que muerto te lo umbia, vivo no te lo negara. Entre esta palabra y otra, Guillerma cae desmayada, ni con vino ni con agua no fueron a recordarla. El hallazgo de este magnífico romance viene a ilustrarnos una vez más el estado latente en que, a pesar de siglo y medio de fructuosas exploraciones por parte de los letrados, vive el romancero oral. En estos últimos años se han recogido de la forma más inesperada varios romances cuya existencia en la tradición oral no había sido constatada o era casi desconocida hasta el presente. El primer Marquillo es en lengua castellana desde el siglo XVI. Las tres primeras versiones portuguesas del romance cíclico de las Mocedades de Rodrigo. La segunda versión peninsular de Lanzarote y el Ciervo del Pie Blanco. Y junto a estos casos de novedad extrema, muchos otros en que las versiones recientemente recogidas enriquecen de forma sustancial los conocimientos sobre romances de escasa o media difusión. Tanto las piezas únicas como las de intrínseco valor nos exigen emprender, antes de que sea demasiado tarde, una campaña nacional para localizar, registrar y conservar las especies poéticas en peligro de extinción que han llegado hasta el presente a través de cadenas pluriseculares de cantores repartidas por todo el ámbito de las lenguas hispánicas. La maravillosa conservación del romance de Durandarte envía su corazón a Belerma, en la memoria de Anselmo García, representa a la vez una muestra muy llamativa de la situación crítica en que el romancero parece hallarse y de hecho se halla. El poema cuya existencia hemos venido a constatar por primera vez en 1980 vive milagrosamente. Los pormenores ya destacados de cómo fue hallado constituyen un cúmulo de pruebas de la extrema marginalidad de la poesía oral romancística. Una comarca secularmente apartada, una aldea muerta, un portador de tradición de 93 años, sordo y casi incapaz de comunicación oral, quizá imposibilitado de oír las novedades de la cultura ciudadana, pero ya integrado a ella a través de la lectura de la literatura de consumista y desterrado de su aldea, a la ciudad por seguir a su hija, de cuyos cuidados depende. ¿Cabe idear un caso más extremo de último eslabón de una cadena de portadores de un acervo tradicional? Y sin embargo, la impresión de que estamos asistiendo al irremediable fin de una tradición cultural debe matizarse. Por lo pronto, la cadena tradicional de la cual Anselmo es eslabón no se cierra en él. Su hijo Domingo, joven aún, es también un buen cantor de romances y no ha desechado de su repertorio el de Belerma. Oigámosle cantar en la taberna del Bao, ante un auditorio atento de hombres y muchachos conqueiros, su versión de este nuestro recién descubierto romance. La de Montesinos. De Montesinos fuera. No va a ser que nos tengamos que ir. Caminaba Montesinos por una verde montaña, por una verde montaña. Con el fusilín al hombro, como aquel que iba de caza, como aquel que iba de caza. Y encontrar a un hombre muerto, al par de una verde falla, y al par de una verde falla. No conozco el caballero, por mucho que le miraba, por mucho que lo miraba. Que me contorba la vista, la cinta de la helada, la cinta de la helada. Y se apeó del caballo y le descubrió la cara, y le descubrió la cara. Oh, mi amigo Montesinos, mal no fue en esta batalla, mal no fue en esta batalla. Que mataron a Guarín, capitán de nuestra escuadra, capitán de nuestra escuadra. Me sacas el corazón por la más chiquita llaga, por la más chiquita llaga. Y lo llevas al paraíso, y a donde Guillermo estaba, y a donde Guillermo estaba. Y de mi parte le dices estas siguientes palabras, y estas siguientes palabras. Y el que vivo se lo humbia, muerto no se lo negará, muerto no se lo negará. Ahí viene Montesinos, embozado en una capa y embozado en una capa. Lo primero que preguntan, tu primo, ¿cómo quedaba? Tu primo, ¿cómo quedaba? Mi primo quedaba bueno, mi primo bueno quedaba, mi primo bueno quedaba. Mi primo quedaba muerto, y al par de una verde falla, y al par de una verde falla. Entre unas cosas y otras, Guillermo cayó hermayada, Guillermo cayó hermayada. Y Benigna, la hija de Anselmo, aunque preocupada por ceder a su padre el protagonismo de la encuesta, sabía también este romance y muchos otros. Y según nos informó, sus hijos, que se habían quedado con el padre en Oviedo, gustaban de oír y aprender los romances que ella y el abuelo sabían. Corralín, cubiertas sus casas en ruinas por la maleza, aún se empeña por dejar oír su particular voz en el concierto polifónico de la tradición oral de los pueblos del mundo panhispánico. La pequeña diáspora de los antiguos vecinos de esa aldea muerta, con que aquí hemos querido ejemplificar la suerte de muchos cientos de pueblos y aldeas peninsulares, revive en el corazón de España la experiencia más trágica y por ello mejor sabida de la doble diáspora de los judíos españoles que a finales del siglo XV se llevaron en su memoria al romancero a tierras del Imperio Turco y en el siglo XX volvieron a transportarlo desde Salónica, Rodas o Tánger a otras patrias de adopción. Los cantores expatriados de Corralín, como esos judíos, perdido el solar en que nacieron, se esfuerzan por conservar su identidad como nación, como grupo humano distintivo, aferrándose al recuerdo de su cultura tradicional. Esta actitud, que pudiéramos calificar de conservacionista más que de conservadora, de ecologista si se quiere, no supone una hieratización de la herencia tradicional, con su consecuencia inmediata de fijación ritual de los textos. Basta ver cómo en el romance de Belerma, Domingo coloca en boca del caballero moribundo el mensaje «el que muerto se lumbia, vivo no se lo negara», mientras su padre lo reservaba para cuando Montesinos le presenta el corazón a Guillermo. La misma apertura, en grado aún más llamativo, se daba dentro de la familia en el romance de la muerte del príncipe Don Juan. Mientras Benigna conservaba una versión estrictamente asturgalaica del tema, análoga a la recogida en el Vao por Aurelio del Llano en 1921, su hermano la había contaminado con motivos muy llamativos, típicos de la forma que el romance tiene en la llanura leonesa y castellano vieja. Y el padre de ambos se mantenía, curiosamente, a mitad de camino, aceptando solo alguna de las novedades de la versión mixta de su hijo. Por otra parte, en días sucesivos pudimos comprobar que el romance de Belerma, no recogido por las varias generaciones de colectores de romances que visitaron el occidente de Asturias y el noroeste de León desde 1860, en que Amador de los Ríos reunió las primeras muestras de romances en el extremo occidental de Asturias, no era exclusiva de la familia García, ni de los antiguos vecinos de Corralín. Era también conocido por varios cantores de tablado, donde obtuvimos versión y media, a pesar de que el hermano de la mejor cantora de ese romance, según informes de los que de ella lo habían aprendido o escuchado, Alicia del Rumbón, nos dio en dos ocasiones con la puerta en las narices cuando intentábamos recoger el acervo romancístico de su hermana. Curiosamente, en la versión fragmentaria de tablado, los versos «le sacara el corazón por la más chiquita llaga, se lo llevara al castillo donde la Guelerma estaba», constituyen una secuencia independiente y no tan solo una parte de las instrucciones del moribundo, como en las otras versiones, evidenciando así que la tradición de las aldeas conqueiras, dentro de la relativa uniformidad con que mantiene la historia del envío del corazón a Belerma, ha seguido estando abierta a la variabilidad creativa que caracteriza la transmisión oral. Antes de tratar de explicar la pervivencia en 1980 de una poesía, el romancero viejo en conjunto, marginalizada desde hace 375 años, que este ejemplo extremo del romance de Durandarte envía su corazón a Belerma nos ha ilustrado de forma tan llamativa, conviene que hagamos una incursión diacrónica en el pasado para explicar cómo llegó a crearse este romance tradicional que hoy se canta en las aldeas conqueiras. Según ya hemos visto, el tema tiene su punto de partida en el romance viejo, indudablemente del siglo XV, o Belerma, y en su continuación, muerto yace o queda, Durandarte. Uno y otro se difundieron extraordinariamente en la primera mitad del siglo XVI y nos son conocidos en una pluralidad de versiones impresas y manuscritas, cuyas relaciones no ofrecen la simplicidad que caracteriza a los árboles genealógicos representativos de la transmisión escrita de textos. Las variantes que estas redacciones varias de los poemas ofrecen son indicativas de que ambos romances se difundieron oralmente entre segmentos bastante amplios de la sociedad. Entre las novedades surgidas en la vida tradicional de estos dos romances viejos, nos interesa destacar dos que han dejado su eco en el romance tradicional conqueiro. La verde falla, al pie de la cual encuentra Montesinos a su agonizante primo en las versiones modernas de Corralín y Tablado, no podía, claro está, figurar en el discurso del caballero moribundo que constituye el romance de O Belerma, O Belerma. Pero tampoco se encontraba, lo que creo, en la redacción primitiva del romance narrativo que describe el cumplimiento de la manda. De las 6 versiones viejas conocidas de este otro romance, 5 comienzan diciendo «Muerto yace o queda Durandarte al pie de una alta o una gran montaña». Localización que en una versión, la glosada por Burguillo, se precisa con un segundo verso que dice «Tendido escabió una fuente debajo una verde rama». En la versión de la tercera parte de la Silva y del Cancionero de Évora, este segundo verso se sustituye por otro que dice ya «Un canto por cabecera debajo una verde haya». Y solo en la versión publicada en Un pliego suelto y en La rosa de amores de Timoneda surge el nuevo íncipit. Muerto yace Durandarte debajo o al pie de una verde haya. Una vez nacido, el motivo de la verde haya se impuso a la imaginación de cuantos a fines del siglo XVI trataron el tema según una estética nueva. Versos como «Aportóle su ventura al pie de una verde haya, a la umbra de una haya Durandarte está apeado, echado está Montesinos al pie de una verde haya, o y habiéndole sepultado de una antigua haya y gruesa, cuelga la sangrienta las sangrientas armas, no por trofeo ni impresa», aparecen en 4 romances nuevos de aquellos que gustaban copiar los cartapacios manuscritos entre 1580 y 1600. También en el curso de las transformaciones de los dos romances hace su aparición una frase sentenciosa antecesora del verso «que el que muerto te lo umbia, vivo no te lo negara», explicativa de la manda del corazón. En una glosa nuevamente trovada sobre Belerma, la cual al mi parecer es mejor que cuantas otras se han trovado, publicada en un pliego suelto del siglo XVI, el anónimo glosador nos da una versión del romance de O Belerma, O Belerma, en que las palabras del caballero agonizante aparecen muy variadas respecto a las de otras versiones del romance. «Oh, buen primo Montesinos, mal me aqueja esta lanzada, que estoy herido por parte que ninguno se escapa, y esta merced te pido que en todo caso se haga, para cuando fuese muerto y mi ánima arrancada, que saques mi corazón por esta siniestra llaga, que lo lleves de mi parte a donde Belerma estaba, que a quien vivo se lo dio, muerto no se lo negara». También este motivo fue acogido en un romance nuevo, Asonantado en Ao, que se conserva en un cartapacio manuscrito de 1580, el ya citado «A la umbra de una haya», en que Durandarte pide a Montesinos: «Solo suplico, señor, que toméis a vuestro cargo, y es que después que yo muera tengáis especial cuidado de sacarme el corazón, el cual está mal llagado, y llevárselo a Belerma y con él este recaudo, que quien vivo se lo dio, muerto no puede negallo». Pero por notables que llegaran a ser los retoques realizados en los dos romances viejos por la tradición oral o escrita, el papel más importante en la transformación del tema vinieron a jugarlo en la segunda mitad del siglo XVI y principios del siglo XVII los poetas y editores de romances que se dedicaron a explotar el negocio de los romanceros de bolsillo, tratando de morder en el lucrativo mercado abierto por el éxito de los pliegos sueltos romancísticos. Sobre todo cuando en el último cuarto del siglo XVII el romancero nuevo hace su irrupción, no solo a través de los cartapacios manuscritos, sino en la imprenta. Lucas Rodríguez, con su romancero historiado, Alcalá 1581, quizá ya desde 1579, es uno de los primeros en beneficiarse de la moda cambiante. Entre otros ciclos de romances de nueva factura sobre temas consagrados del romancero viejo, incluye uno constituido por cuatro romances dedicados a Montesinos, Durandarte y Belerma. El romance central de ese ciclo, sin duda el más conseguido de los cuatro, posiblemente persistía, pues en el propio romancero historiado se incluye más adelante una glosa de sus ocho primeros octosílabos con alguna variante. Desde luego, alcanzó mayor difusión que los demás. Conocemos otra glosa manuscrita de sus ocho octosílabos iniciales, cuatro de ellos incluyen en una mojiganga y los maestros Úbeda y Valdivielso hicieron de él cuatro contrafacturas a lo divino. Al igual que el viejo de Obelerma, desarrolla la escena en que el herido habla al sano y el sano al herido abraza, rematada con la famosa manda del caballero agonizante. Con las ansias de la muerte, Durandarte le rogaba que le encomiende a Belerma aquella que él tanto amaba y le lleve el corazón sacado de sus entrañas, que era la joya que en vida le diera la más preciada. Pero el romancista, en radical oposición con el romance viejo, concibe una narración sin darle voz a Durandarte y enfocada sobre Montesinos, no sobre el caballero enamorado. Por el rastro de la sangre que Durandarte dejaba, caminaba Montesinos por una áspera montaña, y a la hora que camina aún no era bien de mañana, las campanas de París tocan la señal del alba. Como viene de la guerra, trae las armas destrozadas, solo en la mano derecha lleva un pedazo de lanza. Curiosamente, nuestro romance con Queiro ofrece el mismo punto de vista, ya que comienza también siguiendo los pasos de Montesinos. Caminaba Montesinos por una verde montaña con el fusilín al hombro, como aquel que va de caza. Pura coincidencia. Sigamos leyendo algunos versos más adelante de Por el rastro de la sangre. Y como vido la hierba de tanta sangre manchada, saltos le da el corazón y sospechas le da el alma si la ha derramado alguno de los amigos de Francia. Confuso en esta sospecha, camina hacia una haya. Vido estar un caballero que parece que le llama. No le conoce el francés por mucho que lo miraba, porque le dan en los ojos las cintas de la celada. Arrojóse de la yegua y desarmóle la cara. No cabe duda. El romance tradicional de Corralín con los versos «No conoce el caballero por mucho que lo repara, que le conturban la vista las cintas de la helada, y se tiró del caballo y le descubrió la cara», tiene como antecesor a este romance literario de los comienzos del romancero nuevo. Sin embargo, resulta extraño que el romance tradicional siga a continuación con el discurso directo del caballero herido, cuando por el rastro de la sangre nunca utiliza el discurso directo. El octosílabo «Oh, mi amigo Montesinos» tiene su correspondencia exacta en el viejo romance de Obelerma, Obelerma, mientras el romance editado por Lucas Rodríguez, después de constatar cómo conoció el primo que quiso en la vida más que el alma, se limita, según ya hemos dicho, a contarnos la manda de Durandarte a Montesinos en estilo indirecto. A su vez, el verso final ya citado, que era la joya que en vida le diera la más preciada, se halla también mucho más distante del mensaje conservado por las versiones conqueiras que la sentencia que encontrábamos en una de las versiones de Obelerma, Obelerma, que a quien vivo se lo dio, muerto no se lo negara. Esta mezcla de motivos procedentes del romance nuevo con motivos procedentes de los romances viejos no pudo, claro está, realizarse en la tradición oral moderna. En efecto, fue obra de un tardío editor de romances que acometió la tarea de reunir toda la información dispersa en los romances viejos y nuevos de tema carolingio para componer una floresta de varios romances sacados de las historias antiguas de los hechos famosos de los 12 pares de Francia, ahora nuevamente corregidos. Se llamaba Damián López de Tortajada, un pueblo de la provincia de Teruel, y debía residir en Valencia, donde en 1646 se imprimió la primera edición de la floresta de que tenemos noticia, aunque es posible que hubiera alguna edición anterior del libro. Tortajada rehizo el ciclo de Lucas Rodríguez para recuperar buena parte de los pormenores narrativos y expresivos de los romances viejos. Aceptó de su predecesor, sin apenas modificarlo, el romance por la parte donde vido más sangrienta la batalla, con que Rodríguez había prologado la acción de Por el rastro de la sangre. pero no se conformó con la versión estrictamente narrativa del encuentro de Montesinos con Durandarte, propia de este último romance, sino que la remató con el parlamento del moribundo que le ofrecía el romance tradicional O Belerma, O Belerma, y desechó por completo el tercer romance del romancero historiado, el dedicado al cumplimiento por Montesinos de la última voluntad de Durandarte, sustituyéndolo por dos romances, una versión del viejo muerto yace Durandarte bajo una verde haya y otro de nueva invención en que se cuenta cómo Belerma recibe de Montesinos el corazón de su amado. En Francia estaba Belerma alegre y regocijada. Solo el último romance, quinto del nuevo ciclo, vuelve a estar tomado de Rodríguez sin apenas retoques. Sobre el corazón difunto, Belerma estaba llorando. La amalgama de motivos del romancero viejo y del nuevo que Tortajada realiza es notabilísima. El romance clave del ciclo comienza como en Lucas Rodríguez. Por el rastro de la sangre que Durandarte dejaba, caminaba Montesinos por una áspera montaña. Y sin grandes novedades sigue hasta el descubrimiento del caballero agonizante. Confuso en esta sospecha, hacia un haya caminaba. No le conoce el francés por mucho que lo miraba, porque le turban la vista las cintas de la celada. Apeóse de la yegua y desarmóle la cara. Conoció al primo que quiso en la vida más que al alma. Pero Durandarte exclama: «¡Oh, mi primo Montesinos, mal nos fue en esta batalla, pues murió en ella Roldán, el marido de Doñalda. Cautivaron a Guarinos, capitán de nuestra escuadra. Heridas tengo de muerte que el corazón me traspasan. Lo que os encomiendo, primo, lo postrero que os rogaba, que cuando yo sea muerto y mi cuerpo esté sin alma, me saquéis el corazón con esta pequeña daga y lo llevéis a Belerma, la mi linda enamorada, y le diréis de mi parte que muero en esta batalla, que quien muerto se la envía, vivo no se lo negara». La afiliación del romance con Queiro respecto a la amalgama de motivos y versos nuevos y viejos ideada por Tortajada es patente. El romance tradicional moderno no solo mantiene la combinación del punto de vista de Por el rastro de la sangre, con Montesinos de protagonista, y el discurso de O Belerma, y alterna motivos nacidos en uno y otro romance, como las cintas de la celada y la sentencia que explica el envío del corazón, sino alusiones a otros temas del romancero del ciclo de Roncesvalles, Doñalda, que recibe la noticia de la muerte de Roldán, el cautiverio de Guarinos, el almirante del mar. La dependencia del romance tradicional respecto al ciclo literario de Tortajada se confirma finalmente con el brusco cambio de punto de vista que se da en la narración con Queira al pasar de la escena de la manda testamentaria, en que siguiendo los pasos de Montesinos vemos al caballero francés encontrar a Durandarte tendido en el campo, a la del cumplimiento por Montesinos de la petición de Durandarte de que entregue su corazón a su amada, la acción en que la acción se describe desde la perspectiva de Belerma. Guillerma estaba en el paraíso de doncellas enrodeada. ¡Ay de mí, triste aburrida! Algún mal se me acercaba. Ahí viene Montesinos embozado en una capa. Lo primero que pregunta es: ¿tu primo cómo quedaba? Mi primo quedaba bueno, mi primo bueno quedaba, mi primo quedaba muerto al par de una verde falla. Siguiendo al romance cuarto de Tortajada. En Francia estaba Belerma alegre y regocijada, hablando con sus doncellas como otras veces usaba, entre otras cosas, y diciendo estas razones cayó en tierra desmayada, mas volviendo en sí Belerma de esta manera hablaba: «¿Qué es esto, amigas mías? Algún mal se me acercaba». Otras cosas. Volvió sus ojos Belerma, que mil perlas destilaba, vio venir a Montesinos de la infeliz batalla, con el rostro mustio y triste, la color desemejada. «Nuevas te traigo, señora, que son de grande desgracia. Primero que me las digas», la dama le replicaba, «¿qué es de tu querido primo? ¿Dónde está? ¿Cómo quedaba? Muerto queda mi señora debajo una verde haya». En fin, pequeños detalles del romance tradicional con Queiro parecen indicar que se tuvieron también presentes los romances tercero, en que Montesinos saca el corazón a Durandarte, y quinto, en que Belerma pierde el conocimiento al recibir el corazón del ciclo de Tortajada. La proliferación durante el siglo XVI y comienzos del siglo XVII de textos impresos y manuscritos romancísticos nos ha permitido seguir con gran detalle las transformaciones del tema de la manda testamentaria del corazón enamorado, desde la invención de O Belerma, O Belerma, hasta la publicación por Tortajada de su ciclo narrativo compuesto por cinco romances. El estudio diacrónico de los textos nos ha puesto en evidencia que el romance tradicional cantado en las aldeas conqueiras procede de la más tardía manifestación literaria del tema. Pero esta constatación no resuelve el misterio de lo ocurrido desde la publicación de los 5 romances en la Floresta hasta que en 1980 unos forasteros se interesan en grabar el romance cantado por algunos vecinos de la parroquia de Cisterna. Al tener que abandonar el campo de estudio de la transmisión escrita o semioral, semiescrita de la literatura, para entrar en el de la transmisión oral, la investigación tropieza con el silencio de las voces que se oyeron y que nadie registró. Silencio mucho más impenetrable que el vacío dejado por la pérdida de documentos escritos. 3 cuestiones básicas se nos plantean. La primera es explicar cómo del ciclo de romances publicado por Tortajada, de los 126 versos 16 sílabos de que ese ciclo consta, ha podido producirse el romance tradicional cantado por Anselmo, que sintetiza en solos 22 versos la historia de Durandarte, Montesinos y Belerma. Al escuchar el romance con Queiro, sorprende la soltura con que se han aprovechado motivos y versos del relato cíclico para construir un poema perfectamente integrado en el lenguaje poético del romancero tradicional, y tan trabado que incluso la singular ruptura del punto de vista del relato en el verso «Guillerma estaba en paraíso de doncellas enrodeada», hija de la incorporación al romance anterior del que comienza «En Francia estaba Belerma alegre y regocijada», nos parece un recurso estilístico pensado para acrecentar el dramatismo de la escena final. La segunda y tercera cuestiones son: ¿cómo llegó a ese rincón de la montaña asturiana el ciclo narrativo de Tortajada? ¿Y por qué los aldeanos y artesanos conqueiros han seguido interesándose hasta hoy por este relato ideado a partir de un concepto de la poesía trovadoresca 375 años después de que Cervantes diera por momificado el tópico? Tanto para la primera como para la segunda pregunta resulta de especial interés un testimonio inesperado. Muy lejos de la montaña occidental de Asturias, en Andalucía, el ciclo de romances impreso en la Floresta de Tortajada ha dejado también huellas en la tradición oral. El extraordinario recolector de romances que fue Manuel Manrique de Lara descubrió en 1916 en Sevilla un portador de romancero de repertorio singularísimo, el gitano Juan José Niño. Entre los numerosos romances únicos o casi únicos dentro de la tradición andaluza que recordaba, se encuentra el que comienza «Las campanas de París están tocando a alba». Este verso tan llamativo es el cuarto verso del romance «Por el rastro de la sangre», en sus versiones varias del siglo XVI y XVII. Tras él siguen en el de Juan José Niño: «Entró el noble Montesinos, entró de noche en la batalla, cortando piernas y brazos y a muchos que derribaba. Mucho le ayuda a la yegua porque la tiene enseñada». Que recuerdan el comienzo del primer romance del ciclo incluido por Lucas Rodríguez y por Tortajada. «Por la parte donde vido más sangrienta la batalla, se metía Montesinos, lleno de angustia y saña. Cuantos con la lanza en cuenta, a todos a tierra los derribaba. La yegua también ayuda, que muchos atropellaba». El romance tradicional sevillano cuenta después cómo Montesinos va en busca de los pares. Entró al pesque de Roldán, ese señor de Loraña, ese que suena entre ellos que de Montalbán le llaman. Y al combatir con un moro, cuyo alfanje se halla teñido en sangre cristiana, pierde sus armas. Allí quedó Montesinos sin espá, escudo ni lanza, de las que solo le queda una varita para arrear a su yegua que la tiene muy cansada. Esta información combina datos de los 2 romances de Lucas Rodríguez y Tortajada que acabamos de citar. Vi un moro esforzado que mucho se aventajaba, un alfanje trae el moro teñido en sangre de Francia, y el golpe que dio en el suelo hizo pedazos la lanza, no le quedó a Montesinos sin un pedazo del asta. No ve golpe de Oliveros ni oye al señor de Brana por la parte donde vido. Como viene de la guerra, trae las armas destrozadas. Solo en la mano derecha trae un pedazo de lanza, trae aquesta hasta el francés porque le sirva de vara para hacer andar la yegua que la llevaba cansada por el rastro de la sangre. A continuación, el primer verso de este romance, refundido en «Por el reguero de sangre Montesinos se guiaba», sirve de enlace con la escena del encuentro entre los primos. Él ha escuchado una voz, parece que le llamaba: «Primo, primo, Montesinos, mal nos fue en esta batalla», etc. La conexión con el texto de Tortajada resulta evidente de versos como: «Tanto que me veas muerto, muerto que no tenga habla, por este lado siniestro, con esta pequeña daga, me sacas el corazón y se lo entregas a mi dama, y me das sepultura al pie de ese árbol de haya». así como en los versos que rematan la versión, basados ya, como este último, en el tercero de los romances del ciclo, muerto yace Durandarte al pie de una verde haya. Corazón del más valiente que el rey tenía en España, afortunado en amores y desgraciado en batalla. A diferencia del romance de Corralín, el de Sevilla carece de todo recuerdo de los dos últimos romances de Tortajada, los dedicados al dolor de Belerma. A pesar de ser una versión única, el relato de Juan José Niño creo que testimonia la existencia de una tradición andaluza en cierto modo análoga a la de las aldeas conqueiras. Las numerosas variantes en el plano de la expresión que ofrece la versión recogida en Sevilla respecto a los romances de Tortajada excluyen la posibilidad de que Juan José Niño haya memorizado mal un texto impreso. Para disipar toda duda respecto a la perduración oral del ciclo en la tradición oral andaluza, podemos aducir la incorporación de tres versos del romance, dos de ellos derivados de Por el rastro de la sangre y uno de Muerto yace Durandarte, en un fragmento que comienza con tres versos de Moro Alcaide, recogido en Cádiz por el propio Manrique de Lara, de boca de una mujer de 48 años, Rosario Vega. «Sácame del corazón con esta pequeña daga, y se lo das a Belerma, mi linda enamorada, oh corazón más valiente que en Francia lo derribara». Los versos derivados de Por el rastro de la sangre ofrecen lecciones exclusivas de la versión retocada por Tortajada y el último aparecía en la floresta bajo la forma corazón del más valiente que en Francia ceñía espada. La presencia en Andalucía de un romance tradicional que ensambla motivos y versos de los tres primeros romances del ciclo publicado por Tortajada nos aclara que el proceso de tradicionalización del ciclo no ocurrió comarcalmente en las aldeas conqueiras, sino que participaron en él regiones muy varias de España. Por otra parte, el contraste tan llamativo entre las dos ramas de la tradición oral, no solo por la diferente selección de los romances y motivos del ciclo retenidos, sino en el grado de evolución del discurso poético empleado, nos permite ver sobre la marcha la progresiva integración de los romances literarios al lenguaje del romancero tradicional. En la tradición andaluza, aunque los versos heredados del modelo no tradicional aparecen renovados mediante adaptaciones vulgarizadoras, no se ha alcanzado esa naturalidad expresiva, esa adecuación perfecta a la poética del romancero oral que tanto nos atrae y nos admira en el romance conqueiro. Gracias a ese contraste, resulta manifiesto que la transformación del lenguaje literario propio de los romances impresos en la floresta en lenguaje tradicional es fruto de una lenta labor perfeccionadora, realizada por la cadena de transmisores orales que unen a Anselmo González y demás cantores asturianos con los lectores de la floresta que en época lejana empezaron a cantar unitariamente la historia en romances del envío de corazón de Durandarte a Belerma. Para contestar finalmente a la última pregunta, creo preciso salirme del ejemplo constituido por nuestro romance de Belerma y tratar de explicar la pervivencia de este poema representativo de una poesía marginada, considerándolo un mero caso particular de un hecho general. La sobrevivencia en la cultura olvidada de toda la España rural de una de las más altas creaciones de esa cultura, el romancero. La mayoría de los estudiosos de la literatura y aun muchos investigadores de la tradición oral siguen considerando los textos recogidos de boca de cantores populares como restos o todo lo más reliquias de unas creaciones pretéritas cuyo valor estriba en lo que aún conservan de una poética añeja, hoy fragmentada y deformada por la incomprensión de los depositarios del saber tradicional. El romancero que nos ofrece el pueblo de hoy estaría tan momia como el corazón amojamado que el montesino cervantino presenta a Belerma. Nada más lejos de la verdad. Los romances que hoy se cantan no son fósiles de un sistema de pensar y sentir, ajeno e incomprensible para los portadores de ese caudal poético que tiene sus raíces en un pasado lejano, sino parte de la cultura viva de los que los recuerdan y transmiten. Si en nuestro ejemplo particular los aldeanos y artesanos conqueiros siguen cantando el envío del enamorado corazón del primo de Montesinos a Guillerma, acompañado de la explicación sentenciosa que el que muerto te lo envía, es decir, envía, vivo no te lo negara, es porque el motivo poético de la entrega del corazón que el enamorado hace a su amada sigue siendo comprendido y sentido por los cantores, y no se trata de una imposición anacrónica de un sistema ideológico heredado de las clases dominantes de la sociedad a que el anónimo autor de O Belerma en el siglo XV o Tortajada en el siglo XVII servían. El interés de los aldeanos y artesanos conqueiros por la metáfora en que se sustenta el romance de la embajada de Montesinos no es un caso excepcional ni insólito. Los transmisores de romances han dado muestra durante los siglos últimos de su alto grado de comprensión del lenguaje poético utilizado por el romancero tradicional al haber sabido conservar y renovar la compleja articulación sémica de los poemas sin que, al actualizar su discurso, hayan dejado perder las posibles significaciones metafóricas que muy frecuentemente acompañan al significado literal de la narración. Como prueba de ello voy a aducir un romance bastante menos raro en la tradición que el de Belerma, pero cuyas posibilidades metafóricas exceden con mucho a las del relato del envío del corazón enamorado, el romance del prisionero. Este romance fue uno de los favoritos de los poetas trovadorescos y músicos de vihuela cuando a finales del siglo XV y principios del siglo XVI se puso de moda en medios cortesanos el romancero viejo y la canción lírica tradicional. Conocemos nada menos que 5 versiones independientes del romance anteriores a 1550. La del cancionero musical de Palacio de tiempo de los Reyes Católicos, la glosada por Nicolás Núñez, acogida ya en el cancionero general de 1511, la glosada por Alonso Pérez, que se incluye en la guirlanda esmaltada de galanes hacia 1512-14, la glosada por García Sánchez de Badajoz, solo incorporada al cancionero general en su reedición de 1514, pero muy difundida por pliegos sueltos y cancioneros manuscritos, la glosada en la comedia Tebaida, 1521, y finalmente la continuación que añadió Martín Nucio en la edición de 1550 del cancionero de romances de Amberes, al texto entresacado de la glosa de García Sánchez que había publicado en la primera edición sin año de su cancionero. Todas consisten en el discurso de un yo anónimo que lamenta la llegada de los calores primaverales de mayo y con ellos del rebrotar de las pasiones amorosas, pues él, en contraste con los demás vivientes, no puede participar en el goce por hallarse encerrado en unas tenebrosas prisiones, habiendo incluso perdido el último vínculo que conservaba con el mundo exterior, una pajarita que con su canto le informaba cada día de la llegada del amanecer, silenciada de un tiro de ballesta por un cazador. Este núcleo esencial del romance, que podemos ejemplificar así, que por mayo era por mayo cuando face las calores, cuando los enamorados van servir a sus amores, sino yo, triste, cuitado, que yago en estas prisiones, que non sé cuándo es de día, ni sé cuándo es de noche, sino por una vecilla que me cantaba al albor, matómela un ballestero, de Dios haya el galardón. Se haya adornado, en la más refinada de las versiones viejas, la de García Sánchez, con un verso evocador de la naturaleza en primavera, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, que inicia la aproximación del romance a la canción de mayo. También glosan la escueta alusión al despertar primaveral los versos exclusivos bastante torpes de la versión del cancionero musical, cuando dueñas y doncellas todas andan con amores, cuando los que están penados van servir a sus amores, caballeros y escuderos van servir a sus señores. Pero en esta última versión y en las de Alonso Pérez y Martín Nucio, el romance se mantiene novelescamente acomplejado por un motivo que desvía la atención hacia la situación material del preso, apartándola del tema de su soledad e incomunicación. La alusión a la larga duración de su cautiverio, que denota la longitud adquirida por sus cabellos, que le sirven a la vez de colchón y manta, por sus barbas, que o bien le ciñen la cintura o bien le sirven de mantel, y por sus uñas, que utiliza de cuchillo tajador. En 2 de estas versiones, con un mayor contenido novelesco, el prisionero sueña con recobrar la libertad, obteniendo de su hermana o de su esposa el envío de una empanada en que se oculten las herramientas precisas para limar los hierros y cavar un túnel en la torre. El éxito en ambientes literarios y musicales de tiempo de los Reyes Católicos, alcanzado por este romance, se debió sin duda a la posibilidad de interpretar simbólicamente la prisión. Los glosadores están concordes en identificarse ellos mismos con el yo que lamenta la llegada de la primavera, presentándose en sus glosas como cautivos, sin libertad, por obra del amor. La transformación de la cárcel de cal y canto en cárcel de amor es tan natural para la generación literaria contemporánea de un Diego de San Pedro que incluso Alonso Pérez, a pesar de glosar una de las versiones extensas del romance con crecimiento de cabellos y empanada rellena de lima sorda y pico cavador, desarrolla a todo lo largo de su glosa el tema de la falta de libertad al hallarse encadenado por la pasión en cárceles de amores. En las versiones de Nicolás Núñez, de García Sánchez y de La Tebaida, eliminados los motivos ajenos al contraste entre la natural participación de los hombres en el ciclo cíclico despertar primaveral y la privación que sufre el yo prisionero de toda comunicación sensorial con el mundo exterior, la interpretación simbólica del romance resultaba inevitable para una generación de poetas acostumbrados al conceptismo de la poesía amorosa trovadoresca. Así, en la glosa de García Sánchez, el mejor poeta de los glosadores del romance, la vecilla que cantaba al albor no es otra cosa que la breve esperanza de que la amada pueda venir a iluminar súbitamente las tinieblas de la prisión en que sufre el alma del poeta. Esta es la breve esperanza que en vos, señora, he tenido, que ya por mi mala andanza la ha tirado vuestro olvido y muerto en vuestra membranza ya no espero redención, que en su muerte desespero, matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. La identificación de los cantores enamorados con el yo del discurso romancístico hacía inclusive posible en los ambientes cortesanos feminizar al prisionero. En el Amadís de Grecia se nos cuenta cómo Niquea cantaba aquel romance que dice por el mes era de mayo y cuando llegó a decir, sino yo, triste cuitada, que ya hago en estas prisiones, que no sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, dando un gran suspiro, soltó la arpa y dijo. Pasados los siglos, el romancero del prisionero sigue aún siendo cantado, tanto en las comunidades urbanas sefardíes del Mediterráneo Oriental como en las aldeas y pueblos de muy diversas regiones de Portugal y de España. En una versión sefardí de Jerusalén aún se conserva memoria de la carta con que el preso trata de obtener su libertad, con verso que recuerda la versión glosada por Alonso Pérez. Y en otra de Roda se alude a la barba encanecida para ponderar la duración de la prisión. También una versión catalana mantiene el motivo de la longitud de cabellos, barba y uñas en forma muy similar a la versión de Martín Nucio. Pero por lo general, la tradición oral de los siglos XIX y XX ha preferido, como los mejores glosadores de fines del siglo XV, reducir el romance a su núcleo más lírico y ha tendido a elaborar dos motivos: la descripción de la estación primaveral y sus efectos en la naturaleza y en la sociedad, y la comunicación del preso con el mundo exterior gracias al canto de las aves, generalmente diversificadas en tres, representativas de otras tantas especies. Mes de mayo, cuando los grandes calores, cuando los toritos bravos, los caballos corredores, o cuando los bues andan gordos, los caballos corredores, cuando las cebadas granan, los trigos toman colores, o cuando las cebadas granan, los linos están en flores, o cuando los centenos ciernen y los campos crían flores. Cuando los enamorados dan gusto a sus amores, unos regalan con rosas, otros con rosas y flores, otros con dulces naranjas, otros con agrios limones, otros con buenas palabras que roban los corazones. Pero según ha destacado Sandra Robertson, en un conciso y penetrante ensayo publicado en 1979, resulta sorprendente observar que la posibilidad de reinterpretar metafóricamente la prisión es sentida por buena parte de los cantores modernos del romance, tanto en las comunidades urbanas sefardíes del Mediterráneo Oriental como en las aldeas de muy diversas regiones de Portugal y de España. El caso más claro nos lo ofrece una versión de La Montaña de León. Mes de mayo, mes de las fuertes calores, cuando los toritos bravos, los caballos corredores, cuando los enamorados gozaban de sus amores, cuando un corazón se encuentra metido en estas prisiones, sin saber cuándo es de día, sin saber cuándo es de noche, sino por la tortolilla que andaba por esos montes. Pero el solitario confinamiento del cantor en la cárcel de una pasión no compadecida resulta también claro, aunque no sea explícito, en versiones como esta zamorana que enseguida voy a citar. en que la utilización metafórica del romance para expresar un estado de ánimo con el que las cantoras pueden identificarse resulta doblemente señalizada mediante la feminización del prisionero, como en la novela de la Amadís de Grecia, y mediante la conversión del tercer pajarito, gracias a la incorporación de un motivo del romance de Fontefrida, en un doble de la encarcelada cantora. Mes de mayo, mes de muy fuertes calores. Las damas andan en gala, los galanes en jubones. Yo, la tristica de mí, metida en estas prisiones. Yo no sé cuándo amanece ni cuándo arrayan los soles, solo los tres pajarcitos que me cantan los sermones. Unas son las golondrinas, otras son los ruiseñores, y otra es la cocuyada que anda sola sin amores. No se posa en el romero ni árboles que tengan flores, que se posa en las aradas, a la sombra y los terrones. La noche oscura del alma enamorada no necesita ya siquiera de los muros de una prisión para que el cantor, al rayar el alba de la mañana de San Juan, el día eufórico del solsticio de verano, se sienta angustiosamente privado de la libertad para acudir a la llamada del pájaro que canta en la sierra. Y con esto termino. Mañaniña de San Juan, de la mañana de Albor, todos os criados van visitar a seu señor. So de mim triste coitado, non sei quando arraia o sol, se non fosen tres pasariños que me anunciaban o albor. Primeira é a cotovía, segundo o rusiñol, terceira é a callandrina que se arrepenica mellor. O rusiñol canta na silveira, a cotovía no gestal, a callandrina na serra, a sombra do queirosal. Con eso termino.